Capítulo 7 del libro de Ezequiel, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 7. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel: El fin viene sobre los cuatro cantones de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: Un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Hase despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día. Día de alboroto y no de alegría sobre los montes. Ahora presto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti serán tus abominaciones. Y sabréis que yo, Jehová, soy el que hiero. He aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, florecido ha la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de impiedad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá quien de ellos se lamente. El tiempo es venido, acercóse el día. El que compra, no se huelgue, y el que vende, no llore, porque la ira está sobre toda su multitud. Porque el que vende no tornará a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda su multitud no será cancelada, y ninguno podrá, a causa de su iniquidad, amparar su vida. Tocarán la trompeta y aparejarán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda su multitud. De fuera cuchillo, de dentro pestilencia y hambre. El que estuviere en el campo morirá a cuchillo, y el que estuviere en la ciudad consumirálo hambre y pestilencia. Y los que escaparen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos cada uno por su iniquidad. Todas manos serán descoyuntadas y declinarán como aguas todas rodillas. Ceñirse han también de sacos y cubrirálos temblor. Y en todo rostro habrá confusión y en todas sus cabezas peladura. Arrojarán su plata por las calles, y su oro será desechado. Su plata ni su oro no podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni henchirán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto la gloria de su ornamento pusieron en soberbia, e hicieron en ella imágenes de sus abominaciones, de sus estatuas, por eso se las torné a ellos en alejamiento. Y en mano de extraños la entregué para ser saqueada, y en despojo a los impíos de la tierra, y la contaminarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y violarán mi lugar secreto, pues entrarán en él destruidores, y le profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de juicios de sangres, y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más malos de las naciones, los cuales poseerán sus casas, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y rumor será sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley perecerá del sacerdote, y el consejo de los ancianos. El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de asolamiento, y las manos del pueblo de la tierra serán conturbadas. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré. Y sabrán que yo soy Jehová. Fin del capítulo 7. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com